Sofía, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, la verdad. Y bueno, acá estamos con este proyecto, con un pedido al Banca Ciudadano que se le había pedido ya con días. Y bueno, duró un par de meses por una cuestión de armarlo y hasta que nos dieron la fecha para hoy. Sí. Bueno, en realidad esta iniciativa inicia por una cuestión fundamental que se necesita en la ciudad de Villa Carlos Paz y evitar que no pase más una enfermedad o un paciente que llegue con este síndrome, que no sea ignorado en síntomas y en proceso de para que esa persona se recupere en tiempo y forma. Uh-huh. El motivo es inmenso, en realidad, porque vamos juntando diferentes experiencias, sí, de diferentes puntos del país, con familias que tienen la misma similitud de no haber sido diagnosticado en tiempo y forma, que deambularon y que pudieron tocar tanto en lugares tanto público como privado y diferentes también especialistas en médicos, hasta poder llegar a un neurólogo que es el quien puede determinar y es el más especialista, digamos, que ve este tipo de enfermedades. Uh-huh. El especialista que debería detectarlas, ¿no? Como exacto, principalmente. El neurólogo es el tiene el poder de está preparado para determinar esos tipos de enfermedades neurológicas. Que dicho sea de paso, tenemos 8.000 enfermedades poco frecuentes. El síndrome de Guillain-Barré está dentro de esas 8.000. Uh-huh. Un número que estamos manejando nosotros es que uno o dos de 2.000 personas padece una de esas enfermedades. Bien. A lo largo del tiempo que llevamos también como fundación, que ya cumplió sus 10 meses, también tenemos una estadística muy cierta que no son reveladas al Ministerio de Salud, que el síndrome de Guillain-Barré se propagó más, uh-huh, hay muchos más casos, ya no son de uno ni dos personas por 100.000 habitantes por año, se están dando con muchos más números, entonces nos hace tener permanentemente ver qué hacer o qué accionar tomar para que todos los días así exista una persona, una familia más sepa del síndrome. Y hoy lo queremos ampliar con este proyecto de ordenanza, que es necesario, y necesario para nuestra ciudad, necesario para el país, porque lamentablemente también nos tocamos que existen leyes que en la cual deberían respetarla, deberían ponerla en práctica, deberían hacerla funcionar, y no lo hacen, lamentablemente. Entonces volvemos de nuevo con un proyecto que es más chiquito, que se puede ya divulgar, exigir, pedir, es parte, digamos, del trabajo que nos toca hoy. ¿Cuáles son las acciones en términos no de prevención y detección temprana que impulsa o que promueve este proyecto? Bueno, este proyecto, uno de los artículos, pedimos que el 14 de septiembre de cada año sea el día del síndrome Guillain-Barré. El objetivo también es concientizar a la población mediante acciones, informar, capacitar, divulgar, todo sobre la base del de los síntomas, sobre todo del síndrome Guillain-Barré, para que la persona o el paciente sea con una detección temprana de la enfermedad. Uh-huh. El artículo 2 es concientizar en las escuelas, sí, poder trabajar junto con la municipalidad o el secretario de salud y con las personas de la Fundación Luz, poder llegar a los colegios y sobre todo a los sextos años para poder prepararlo a ese alumno, saber los síntomas y tener una, que ellos tengan una. Siempre apuntado a lo mismo, ¿no? Que lleguen a una detección temprana del síndrome Guillain-Barré. o hacerles saber que existe tal enfermedad que no sabemos a quién le puede agarrar. Uh-huh. Adriana, hacías referencia a que los casos han estado aumentando en función del diagnóstico, la información que trabaja y maneja la organización, la Fundación Luz. ¿Tiene algún parámetro de a qué se debe y hay algún tipo de indicador también a nivel provincial, ¿no?, sobre cuál es el panorama o el diagnóstico con estas enfermedades poco frecuentes la variación, ¿no?, en la cantidad de casos? ¿Eso existe un registro o es una cuestión de un relevamiento que la organización va pudiendo hacer con las herramientas y la información a la que tienen acceso? Mira, la verdad que no existe, no está planteado en un papel y la parte, la oficina donde tienen que llevar todos estos tipos de información que es el Ministerio de Salud, no lo paso. No están anotadas, no dan de alta esta enfermedad u otras que deben hacerlo. Nosotros nos guiamos por un investigador, el doctor López, Pablo López, quien está trabajando con nosotros, quien está armando también un comité científico para poder en algún momento tener los aportes necesarios y que se siga investigando a qué se debe el síndrome de Guillain-Barré. Voy a destacar esto, que el síndrome de Guillain-Barré está de 1860, o sea, con estos dos doctores, que en la cual lleva su nombre, ¿no? Pero, o sea, de ahí siguió siempre desconocido para muchos y sigue siéndolo y lo va a seguir siendo. Lo que nosotros tenemos como algo que lo promueve a esta enfermedad y que lo pueden, la verdad es científicamente no lo sabemos. Ellos también se mueven a través de la inmunología nuestra, de cada cuerpo. Uh-huh. ¿Sí? Podemos decir de defensa, podemos decir de una infección X, de una bacteria, de un virus, y siempre trasladan algo que no, porque ¿para qué vamos a decir de defensa si tenemos un X número de población que no está comiendo como debe ser, no se alimenta como debe ser, incluso no tienen los recursos básicos que necesitan en sus condiciones, vamos a decirle agua, le vamos a decir en la alimentación, en su hábitat, y ellos no están teniendo el síndrome de Guillain-Barré, ¿me explico? Y vamos al otro extremo, que por ejemplo, hoy lo padece un deportista, lo padece un profesor, lo padece un médico, lo padece así, personas que vos decís que dentro de todo tienen una vida excelente, un buen vivir, y es afectado por el síndrome de Guillain-Barré. O sea, no podemos determinar ni tampoco decir a dónde va y cómo comienza, porque sí tenemos un parámetro general de cómo comienza y por qué a los pacientes que nosotros tenemos, cómo fue su proceso, digamos, para hasta que lo diagnosticaron el síndrome. Normalmente tiene como algo que comió y le cayó mal, ¿entendés? Ahí no me sale la palabra, un problema de que se descompone. Sí. Exacto. Va seguido con diarrea, vómitos. Uh-huh. Entonces ahí vos estás trabajando el cuerpo con esas infecciones o con ese problema. El cuerpo, o sea, reacciona, digamos, diferente a la hora de combatir lo que comiste. O sea, si bien es cierto, nosotros tenemos una inmunidad a través de defensas, y las defensas son las que nos sostienen para todo tipo de virus que permanentemente uno convive con ellos, y nuestro cuerpo responde, ¿no? Responde a ciertas, a todo lo que nosotros lo hacemos diariamente. Pero cuando ya ingeriste algo, es como que hace una baja de defensa el cuerpo y no está apto para recibir otro o para poder levantarse de esa infección. Entonces pasa que el cuerpo se confunde, en lugar de curar, nos hace el mal. Nuestro propio organismo transforma las células malas y las convierte en autoinvasivo para nuestro propio cuerpo. es allí a donde empieza a tener, y este es un poco más acelerado, rápido, sí, a todas las otras enfermedades, porque todas las otras enfermedades podés estar meses, un año, entre especialistas, tras especialistas, en busca, y porque vos vas viendo, vas investigando o vas llevando uno a otro, pero esto, lamentablemente, el síndrome de Guillain-Barré no te da tiempo. Claro. No te da tiempo, o sea, te puede ser que, bueno, como lo agarró a mi hija en horas, o como otras personas también la agarraron ahora, y terminar en otro, en otras escalas de la, del síndrome que tiene, y ya con una escala de terapia intensiva, traqueotomía, uh-huh, entubado, y todo ese proceso que lleva la propia enfermedad por no haber sido diagnosticada a tiempo y haber deambulado hasta poder ser detenida con dos tratamientos que existen solamente acá y en todo el mundo, uh-huh, que es la plasmaféresis o la inmunoglobulina. Pero bueno, es eso. Tener en nosotros este accionar y poder llamarla también la campaña Salvando Vida, porque nosotros somos un nexo entre el paciente, entre cada persona, porque nadie sabe quién lo puede tener. Uh-huh. ¿Sí? No podemos tampoco decirle, sí, cuídate en esto, cuídate en lo otro, y no, porque no sabemos cómo está su cuerpo. Lo que sí le podemos decir es que bueno, medianamente coman bien, descansen, no se aceleren, no se estresen, no se preocupen, traten de ser pasivos, porque el cuerpo reacciona diferente, el cuerpo responde diferente, y no sabes, uno no sabe cómo está nuestro cuerpo en este momento. Uh-huh. Entonces, si le sumamos más estrés, más cansancio, más cosas que no sabemos cómo nos vamos a ir respondiendo, entonces eso, tampoco vivir permanentemente en esto, ¿no? Pero sí, lamentablemente no tenemos científicamente para decirle a la persona cómo podés evitarlo, no lo podemos evitar. Sí podemos concientizar, que sepan que existe una enfermedad, uh-huh, de esta dimensión, que tiene todas estas características, y poder llevarlo al profesional. Un profesional clínico, pediatra, que uno cuando uno nos enferma, por más un dolor estomacal, un dolor en la rodilla, o que no te podés mover, vos vas a un clínico, no vas a buscar a un neurólogo. Entonces, claro, un clínico o un pediatra no tiene los síntomas, no tiene el síndrome Guillain-Barré ahí palpado, uh-huh, porque aparte de ser poco frecuente, hace eso. Que claro, nosotros, que ningún médico esté como un resfrío, como otra enfermedad, es que uno es cotidiano tenerlo y que con una pastilla lo curó, ¿entendés? Entonces llegar con este dolor, y que por ahí los mayores diagnósticos que dan un pediatra o un clínico, le dice, y se debe haber golpeado. No, tiene problema de la cintura. O el otro es, uh-huh, dice, no, esto es psiquiátrico, tiene que ir a un psicólogo, señora. Claro. O también le pasó que le derivan, no, esto es estrés. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, Adriana, no es un estrés. Sí, está bueno esto de pensar en cómo a veces estos síntomas se piensan desconectados y el diagnóstico, los otros diagnósticos posibles que son errados, ¿no? Que cuando se ponen en conjunto con esta información se entiende que estamos hablando de una enfermedad poco conocida, pero que a partir de, bueno, el trabajo de la fundación tiene como objetivo que no solo llegue a los profesionales de la salud, sino también a las instituciones educativas, a otros espacios para generar conciencia. Y en ese camino que viene haciendo la Fundación Luz, han también abonado, ¿no? Y incluso con el proyecto de conmemoración del Día Internacional de la Seguridad del Paciente, en promover una humanización de la salud. Y en ese sentido, digo, vas a estar en el Consejo de Representantes, nuevamente, bueno, tomando defensa de este tipo de proyectos que vienen desarrollando. ¿Qué significa para vos y qué elemento hay que tener en cuenta para pensar una salud en términos humanistas en nuestra ciudad, en Villa Carlos Paz? Para mí significa muchísimo. Nunca pensé que hoy iba a ocupar una banca ciudadana y poder defender ahora una ordenanza, porque porque bueno, este es el camino que elegí y lo elijo con todo el amor. La verdad que yo voy a destacar eso. Uh-huh. Doy gracias a Dios también que pude encontrar este camino que mi hija me enseñó. Y hoy significa mucho tener esta banca ciudadana, poder expresarme enfrente a las personas que realmente son los que ven nuestra ciudad. Me han visto, tuvieron la dicha de verme cómo sufrí en las calles de Carlos Paz, pidiendo no solo justicia, también pidiendo una buena salud. Uh-huh. Porque esa fuerza interna que yo tenía fue también por la gente que vino y me comentó su mala praxis que vivió, las pérdidas que tuvieron. Y fueron ellos, esa gente que si me están escuchando, esa gente son los que me dejaron caer, porque dije, yo no soy la única. Pero sí sabía que mi hija no iba a quedar. Mi hija valió siempre, iba a valer siempre. Y fue eso también lo que me movió muchísimo, que esto no iba a quedar así. Y bueno, hoy, con esto, la verdad, que lo acepten o no lo acepten, eso pasaría a ser secundario. Y si lo aceptan, bienvenido sea, porque realmente son humanos, creen que esto se puede cambiar y pueden apoyar al ciudadano, porque no es para mí, porque yo ya perdí, es para el otro, es para ellos también. Entonces, es poder hacer, llegar a ese punto adentro, aunque sea una partecita del corazón de cada uno, de esas personas que van a estar hoy escuchándome, y para que esta ordenanza sea positiva desde acá, porque acá nace Fundación Luz y nace por muchos motivos, que sean ellos, le damos a ellos la primera, que nos diga sí aceptamos, sí tenemos, porque la ciudad de Villa Carlos Paz lo necesita. Adriana. Necesita. Sí. Aprovecho ahí también, hacías mención justamente a lo que le sucedió a Camila en 2019, y quería preguntarte que tenés alguna información en relación a la causa judicial hasta el momento. La fundación viene trabajando en línea de la prevención, pero también se conformó en conmemoración, ¿no?, de Camila y bueno, de este diagnóstico que no llegó a tiempo. Sí. La causa de mi hija está en buen proceso. Sí. Lo que no sé todavía es quiénes son los imputados, pero sí, ya tienen imputados. Uh-huh. Eso me gratifica. Está bien. No es un gratificatorio de decir, pero es un resultado de lo que yo un día decidí levantarme y pedirle un derecho que le corresponde. Uh-huh. El resultado, sí, es eso. Tienen médicos imputados. Estábamos esperando fecha de juicio. Uh-huh. Esperemos que no sea muy larga y que esto también pueda sosegar un poco mi amplitud de poder y llegar con mucha más... tengo la fuerza necesaria, pero eso me haría sentir de que y demostrarle que todas aquellas personas que no quieren levantarse o que no luchan por sus derechos, demostrarle que deben hacerlo, porque cuanto más callan, más dolores hay, más víctimas hay. Solo eso, porque yo ya perdí, aún teniendo el mejor juicio, a mi hija yo no la tengo más. Pero sí la llevo acá, la llevo en Fundación Luz. Uh-huh. Adriana, esta tarde vas a tener ahí la oportunidad de que te escuchen, ¿no?, las y los concejales. Sí. ¿Qué les dirías, ¿no?, como mensaje? Bueno, recién decías, ahí ellos me han visto en la calle reclamar justicia, reclamar por una mejor salud. Bueno, hoy vas a poder hablarles directamente, ¿no? ¿Qué...? Sí. Adelantanos un poquito ahí lo que va a ser el mensaje que le vas a dejar a las y los concejales. Y la verdad que es muy emotivo. La idea es no llegar con lágrimas, porque esto es algo realmente que deben verme entera. Uh-huh. y poder decirle realmente lo que genera mi corazón, lo que genera y lo que, porque estoy ahí, recordarle, sí, por lógica, porque vamos a tener muchas personas que nos van a estar siguiendo por redes. Uh-huh. Recordarle a ellos también, bueno, hay muchos que no saben mi historia, recordarle un breve paso de lo que fue y por qué nace Fundación Luz, pero sobre todo llegar a explicarle lo que significa un ser humano. Que no es un ser humano que porque ocupa un lugar nos hace indiferente o lo hace indiferente al otro que está esperando de alguien. Y esperamos siempre de ellos, o así como como yo me tocó esperar de un médico. Es eso, siempre voy a ir por la parte humana, humanidad. Que si estamos ocupando un lugar y ocupamos por el otro, entonces ocupémoslos bien. Hagamos las cosas que se puedan hacer, porque esto no implica millones. No implica millones como hacen un evento. Esto implica solamente concientizar, acompañar. Que sepa la población y que sepa la ciudad y que ellos puedan colaborar para ese ciudadano que está acompañado, que ese médico que cuando lo reciba va a ser bien atendida, va a ser bien atendido, y sin diferenciar ni lugar, ni estatus, y siempre manejarme con el amor que hoy llevo. Yo misma sé que no soy la misma hace un año atrás, porque decidí caminar de esta forma, porque es mi forma, pero sí me cambiaron, me transformaron. Y siempre voy a llevar eso, que si hoy me están escuchando, entonces que me escuchen como ser humano, que ellos se coloquen en mi lugar y poder, y que realmente vean cuál es mi objetivo, porque yo ya perdí. Yo no saco nada de esto, al contrario, llevo a mi hijo de otra forma, pero solo eso, con otras palabras, por supuesto, porque tenemos 20 minutos para hablar y tengo dos hojas escritas y que son 6 hojas y eso entrarían en 20 minutos. Adriana, si las personas que nos están escuchando quieren acompañarte de alguna manera o seguir la transmisión, bueno, ¿cuáles serían las formas, ¿no? de también darle impulso a este proyecto? La forma es que sean nuestras voces, que sean nuestros anónimos o presentes, que sean nuestras voces, porque así como yo impulso esta concientización sobre esta enfermedad, ellos también lo pueden hacer con sus amigos, con su familia, con cualquier conocido, porque soy una convencida de que van a salvar algún día a alguien, porque algún día alguien desde que esté al lado de esa persona, quiero que tengan en cuenta de que existe ese tipo de enfermedad y que cuanto más rápido actúen, esa persona se va a recuperar y va a ser lo que era, y no va a llevar tanta desilusión o tanto... porque una familia que tiene un paciente con el síndrome de Barré es muy triste, un desgaste físico, desgaste económico, un desgaste psicológico, es todo, un complemento a donde se hace que no es fácil. Uh-huh. Entonces, si llegan a llegar a tener eso, tengan la fe y la entereza y que se levanta, que vuelvan a salir de nuevo, que nos busquen, que nos digan, que busquen ayuda, que de todo, no sé cómo llegar, pero sí sé que todo lo que me escuchan y los que están, que sean voz nuestra, que sean voz del síndrome, uh-huh. no de la Fundación Luz, del síndrome, sí. que lleven del síndrome, que existe una enfermedad de tal magnitud. Es eso lo que les pido, y porque bueno, ese es mi objetivo, al margen de otros objetivos que tiene la fundación, uh-huh, que algún día lo vamos a llegar a tener, pero por el momento vamos a seguir trabajando en esto, en cada provincia, en cada municipio, en cada comuna, en cada ciudad, y desarrollando también, que estamos desarrollando ahí, a dónde vamos a viajar este año para ir a poner esta ordenanza, porque existe una ley, 26.689, donde está puesto todas estas enfermedades, y también tiene un derecho. Y Córdoba se adhiere en el 2016 con esa misma ley, apoyándola con la 10.388, a donde a esa ley pide que notifiquen y avisen de estos tipos de enfermedades al Ministerio de Salud, para tener un número cierto para poder hablar o para poder determinar. Claro, para que esa información... Exacto. No existe en el país un número de para que puedan seguir aportando para más investigaciones. No existe, no las hay. Sí. La que investiga o la que aporta son grandes empresas de afuera, o las mismas farmacéuticas que ponen plata para poder investigar esto. Y la última investigación que hubo haciendo Guillain-Barré y terminó hace 2 años atrás, no resultó al medicamento. Uh-huh. Resultó para otras enfermedades, pero no para el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, volver de nuevo a invertir, volver de nuevo a investigar a dónde fallamos, o todo lo que lleva científicamente, eso cuesta, lamentablemente. Pero bueno, algún día lo vamos a hacer, estamos en eso. Poder pedir que se bequen a profesionales, que se bequen a kinesiólogos, que se bequen para poder nosotros ir trabajando con ellos, y que ellos a su vez vayan aprendiendo también con nosotros, uh-huh, o con el paciente. Pero bueno, es todo un trabajo, uh-huh, es todo un trabajo, un enlace que tenemos trabajo para muchos años, porque bueno, esa es la idea, poder llegar, poder tener acceso también para que el paciente pueda recuperarse, pueda estar sostenido, porque se necesita, porque no todos tienen el mismo la situación económica para afrontar estos tipos de enfermedades que llevan todos los días, tienen que tener kinesiólogos, fisioterapia, claro, una rehabilitación. Todo la rehabilitación, y tiene que estar respetando todos los días, meses, años, no es que hacen 10 y ya está, no, son meses, años, la paciencia, contener a su paciente, contener a esa familia, contenerlo, luchar también con las leyes, porque no les respetan el medicamento, porque no le dan las secciones, porque las obras sociales que no les quiere dar, y ellos creen que también está en su derecho, y no. La ley 26.689 dice una parte muy importante, que todas aquellas personas que padecen la enfermedad es poco frecuente, tienen derecho a recibir todo gratis, tanto de las obras sociales como la parte pública. Sí. Todo. Ninguna obra social tiene el derecho de cobrarle a esa persona un medicamento, un estudio, nada. Porque son, la palabra lo dice, poco frecuente, no está, nadie sabe de qué se va a enfermar el día de mañana, y esa obra social, si la tiene, la tiene que cubrir toda, sí o sí, no tienen que recibir lo que ellos quieren. Y también, en determinado tiempo, tienen, legalmente pueden hacer el trámite para cobrarse una pensión, recibir también toda la parte ortopédica, todo eso, ¿sí? Pero bueno, hay muchos que no se la niega, y la persona queda y va siguiendo, costeando ellos mismos los costos que lleva para la recuperación. Adriana, porque lo importante es recuperarlo, ¿no? Uh-huh. Vamos a quedar pendientes, ¿no?, a lo que suceda con este proyecto, a partir también, sí, de bueno, tu intervención hoy en el uso de la banca de la ciudadana, y sí, con el objetivo, ¿no?, de seguir promoviendo, ¿no?, mayor conocimiento sobre la enfermedad, y aparte mayor participación del Estado. Así que te agradecemos, sí, el contacto, no, aquí con la radio, claro, nuevamente. Al contrario, como siempre siguiendo mis pasos, y hoy, bueno, me deben haber sentido mucho más tranquila, mi vida está siendo un poco más tranquila, llevándola de otra forma. Así que nada, más que agradecida. Como siempre, también son parte, parte de difusión y poder llegar a otras familias que no sepan. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, no, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias.